Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, ¿cómo está? Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, los saluda con gusto. Gracias por acompañarnos cada semana. Empezamos con el bloque de noticias con nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza, comentando noticias de la semana. Después pasamos a la entrevista donde escucharemos acerca de la Feria del Mole que realizó nuestro compañero Roberto Serrano y para el final, relatos de sabiduría. Bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. El Banco Central de China ha adoptado una política monetaria más restrictiva. Con el aumento de las tasas de interés, el índice de precios al consumidor sigue en aumento. Qi Yanchen, un economista chino, le comentó a nuestros reporteros que el exceso de oferta de dinero y el gasto irrestricto del gobierno está socavando la política monetaria. De acuerdo con Qi Yanchen, la inflación en China está siendo causada por un exceso de liquidez, los préstamos enormes de los bancos estatales y el gasto fiscal sin restricciones. El aumento de las reservas ha obligado a los bancos a reducir los préstamos, pero no eficazmente. La política monetaria se dirige al mercado financiero en su conjunto con el objetivo de reducir la inflación y la liquidez, pero la cantidad de préstamos y la liquidez es simplemente demasiada, ya que miles de millones de yuanes han sido utilizados para comprar tierras y pagar dividendos, y algo tan grande es difícil dar marcha atrás. Desde una perspectiva macroeconómica, la gente tendrá que soportar las consecuencias de la inflación, y eso es inevitable, a menos que emigre fuera de China. Se sospecha que en el 2010 cerca de 10.000 toneladas de calzado chino ha entrado a Brasil a través de Vietnam e Indonesia, violando la ley antidumping y causando el desempleo de 1.404 brasileños. La Cámara de Comercio Exterior de Brasil tomó la decisión de investigar si existe la evidencia suficiente para indicar la existencia de prácticas monopólicas. Thomas J. Sargent y Christopher A. Sims fueron galardonados el 10 de octubre con el Premio Nobel de Economía 2011. Los dos académicos desarrollaron una teoría que ilustra la relación de causa y efecto existente entre la economía y las variables macroeconómicas como el Producto Interno Bruto, la inflación, la ocupación y la inversión. Hay avances en la investigación para descubrir sobre cómo es que la enfermedad de Alzheimer destruye el cerebro. Una nueva explicación apunta a que la causa de la enfermedad degenerativa es un exceso de vasos sanguíneos. Visualizar clara y constantemente el alcanzar una meta nos impulsa a seguir adelante con nuestro esfuerzo. Esta noción ha sido corroborada en una nueva investigación a cargo del equipo de Rajesh Bakshi y Amar Chima del Virginia Tech, Estados Unidos. Cuanto más fácil resulta contemplar gráficamente el progreso hacia un objetivo, más cercano parece estar este para las personas que se esfuerzan en alcanzarlo. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La palabra mole es de origen náhuatl. Se narra que los aztecas preparaban para los grandes señores un platillo complejo llamado mollo o mulli, y en su acepción original hacía referencia a cualquier salsa, pero ahora se refiere específicamente a un grupo de platillos que tienen algunos elementos en común. Además, hay varias versiones sobre el origen del mole como lo conocemos actualmente. El mole más conocido en México es el mole poblano, el cual para muchas personas es el primero que asocian con el término de mole, aunque no es el único. Una versión es la del convento de Santa Clara en la ciudad de Puebla, donde una monja, al preparar el platillo, salpicó de aromas el convento y dijo una hermana, ¡qué bien mole! Las otras monjas le dijeron, se dice muele, hermana, ya que para preparar este platillo se utiliza el metate. Otra versión más es que el virrey de España, Juan de Palafox, visitó el convento y le ofrecieron un banquete, aunque se dice que fue debido a un accidente que surgió este platillo. Pero el mole, como la cocina mexicana, es una creación colectiva, ligada a los productos de la región, a la tradición oral preservada por generaciones, y con un espíritu dinámico, innovador y refinado, porque para que exista el mole, se necesita que todos los ingredientes deban sufrir una transformación. Ahora nos vamos a la entrevista que se realizó en la Feria del Mole con Roberto Serrano. Adelante. Bueno, pues buen día. El día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México, en la delegación Milpalta, en donde cada año se organizan diferentes festividades como la tradicional Feria del Nopal, de la barbacoa, del elote, de la pera y de la nieve, que atraen a cientos de miles de visitantes de todo el país y del extranjero. Y en esta ocasión nos encontramos reunidos con el señor José Pedro Morales Velázquez, que es uno de las personas que está dentro del comité organizador de la Feria del Mole. Muchas gracias, don Pedro, por estar con nosotros. Sí, les quiero recalcar que prácticamente aquí la cooperativa de Moles Don Pancho fue la que inició la Feria del Mole. Miren, en 1976, la delegación política de Milpalta, en aquel tiempo regente de la ciudad, ponía gente a cada delegación, no hacía de dedazo, nada más claro. Que te vas para tal delegación y esa es la que... Entonces, ahí nos tocó una persona que se llamaba Rodolfo Borja Borja. Ese señor era en relaciones públicas, ¿no? O eventos sociales, algo así, ¿no? Entonces, para eso nosotros ya estábamos también ya trabajando en la cooperativa. Entonces, dentro de ese convivio, él nos dijo que, nos comentaba que por qué en las fiestas tradicionales de acá se regalaba el mole cuando nosotros ya era el comercio del mole, ya aquí ya estaba acentuado, ya existía. Entonces él nos insistía de que el mole se tiene que vender, no regalar. Es que aquí en las fiestas tradicionales o regionales, como población o como provincia, había la costumbre de que todas las familias de las casas hacían mole cuando era fiesta del santuario. Entonces, cuando llegaba la fiesta del santuario, todas las casas hacían fiesta, hacían mole, ¿no? Entonces, cuando él llegó acá, se dio cuenta de todo el movimiento que había y veía que nosotros tenemos parientes en los poblados cercanos o amigos o qué sé yo, amistades. Entonces, invitábamos, les ofrecíamos pues, el mole, que era el tradicional. Entonces, él se dio cuenta de ese detalle. Entonces, él nos reunía y nos insistió de que el mole se tenía que vender, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo vamos a vender, no? Pues nunca, no estamos acostumbrados a que nuestros parientes que nos visitan se los vayamos a vender. Entonces él nos decía, no, vamos a armar, vamos a buscar la forma, ¿cómo vender el mole? Entonces, dentro de todas las pláticas, nos dijo, vamos a hacer una feria del mole. O eso fue en 1976. No le creímos muy bien, pasó el año y en el 77 iniciamos con la primera Feria Nacional del Mole. O sea, nos ganó la voluntad, nos dijo cuál era el apoyo que él nos brindaba y cuál es lo que... Pues teníamos que hacer el plan de trabajo, ¿no? Y afortunadamente se formó un grupito que la primera vez fuimos 7 expositores, nada más. Con 7 iniciamos. Después el segundo año ya fueron 10. Y así fue aumentando, y sí nos funcionó. Entonces fue como fuimos... Creciendo, ¿no? Pero realmente todo va funcionando año con año bien. Muy bien, don Pedro. Quisiera que nos platicara a todo nuestro auditorio qué caracteriza a la Feria del Mole que se va a efectuar en todo este mes de octubre con respecto a otras ferias regionales. Bueno, esa ha formado parte muy importante. Nosotros hicimos... El traspaso de fechas, porque esta Feria Nacional del Mole se hacía en el mes de mayo, conjuntando con la fiesta regional. Pero para no tener problemas con los ciudadanos de la población, porque fueron algunos comentarios que nos decían que no estábamos aprovechando de la imagen, ¿no?, del Santo Cristo. Entonces, para evitar problemas, buscamos una fecha que fuera en octubre. Entonces, sábado y domingo era bueno, y 2 de octubre caía en a mediados de semana, la gente venía, claro, nos visitaba. Entonces, aprovechamos, buscamos fecha que nos convenía. Claro, que precisamente es ahora en el mes de octubre. Así es, y pues desde ahí no se ha movido ya la fecha. Se ha recorrido nada más un cachito del espacio, o sea, del área nada más, pero sigue en el mismo lugar. ¿Y desde hace cuántos años ya se lleva a cabo esta feria? Bueno, hoy en día ya cumple la 35 Feria Nacional del Mole. Pues ya es como una tradición que ya se hizo. Ya la gente ya sabe que en octubre se hace la Feria Nacional del Mole. Entonces ya no podemos mover prácticamente. Aquí el 90% es productor de mole. Una de las ventajas del mole es de que todo lo que lleva es natural. Es algo que mucha gente no cree, porque aquí no se da nada de lo que lleva el mole. Todo viene de afuera. Por ejemplo, los chiles vienen de la área del Bajío, del sur vienen otras partes. Extranjeramente también viene, por ejemplo, el clavo, canela, que no se da aquí, la almendra, otras llegan acá a México, pero si no se dan aquí. Entonces, todo es una conclusión. Un mole preparado aquí en San Pedro tiene que ser por mínimo 24 ingredientes, de 24 a 28 ingredientes. El de 28 es porque viene más, como de, más completo, es la que le dicen mole especial, porque lleva más almendra, más nuez, más avellana y más chocolate, porque los chiles son de buena calidad. Y el mole, por ejemplo, que lleva 24 ingredientes, vamos a decir lo que es el mole comercial. Muy bien, ¿qué le parece si vamos un pequeño corte y regresamos y ahorita nos platica cómo se elabora ese mole tradicional mexicano? China, un país con sitios maravillosos e inspiradores, con la civilización más antigua, la población más grande y la muralla más larga. Pero en China hay otra muralla que no se ve. Son los muros que mantienen presos a miles de practicantes de Falun Gong, practicantes de un antiguo sistema chino de cultivación. Por hacer suaves ejercicios y meditar, en China puedes morir. El régimen comunista chino impuso el ateísmo en un país de 5.000 años de cultura espiritual. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Bueno, pues hemos regresado, estamos aquí con don José Pedro Morales. Y platíquenos, don Pedro, ¿cómo se elabora el platillo del mole? Es muy laborioso la elaboración del mole, ¿no? Para empezar, los picantes se tienen que desvenar y descolar. Teniendo eso, hay que tostar el ajonjolín, el cacahuate y la pepita de calabaza, la verde. Tiene que ser todo eso doradito. Las especies también, lógicamente, se tienen que tostar bien escogidos, porque, pues, como bien son productos del campo, pues no vienen todo bien. Entonces hay que darle una limpiada y ya también se fríe todo, se mezcla. Se mezcla casi en dos partes, ¿no? Porque los chiles va por separado, se doran, una vez bien doraditos, se tiene que dorar aparte también las especies. Después ya se mezcla, se muele. Pues hoy ya se usa la máquina, ¿no? Anteriormente pues era el metate, ¿no? Uh-huh. Y lógicamente tiene otro saborcito, porque pues como todo, ¿no? Ajá. Ya nos vamos modernizando un poco y ya vamos mejorando la molienda. Pero realmente este platillo es lo más delicioso que puede haber hoy, que en México es lo platillo nacional. Claro. No, y sobre todo que hay diferentes tipos de mole. Hay en Oaxaca. Sí. ¿No? Nosotros, por ejemplo, hablando ya de la cooperativa, pues manejamos tres tipos de moles. El mole que es el almendrado, que es el especial, que es el completo. El otro comercial, que trae 24 ingredientes. Y el otro merma un poquito en cuestión de calidad de picante. Pero lo único que diferencia es en el picante, porque en especies es lo mismo, ¿no? No se puede diferenciar, porque de lo contrario, si no, ya no tuviera el sabor del mole, ¿no? Entonces la gente, tenemos que buscar también en lo que la gente nos compra, ¿no? O sea, a manera de su alcance, ¿no? Hay que buscar también. Hay gente aquí en México que le gusta comer bueno, es el mole almendrado, el mole especial, que es la etiqueta de nosotros, ¿no? Con más ingredientes. Exacto, muy completo. Entonces, aquí es de lo mejor que podemos echarle al mole, los mejores ingredientes. Muy bien, don Pedro, y platíquenos, ¿cómo podemos llegar aquí a Actopan, a la Feria del Mole? Bueno, para la gente de la Ciudad de México hay en dos formas como llegar, lógicamente. Si viene de pasajero, tiene que agarrar el metro, llega a Tasqueña, en Tasqueña ahí salen dos. Un micro que viene a Milpalta y el RTP del gobierno que también llega a Milpalta. Entonces esos, tomándolo ahí, bajando del metro, agarra el camión y esos llegan a Milpalta y tienen que pasar a fuerza por San Pedro Atocpan. En el kilómetro 18.5, ahí es San Pedro Atocpan. Y se dan cuenta porque entrando se huele ya el mole. Esa es una de las ventajas. Y el otro, el que trae un carro, bueno, la ruta más viable es todo Miramontes, llegar a la Glorieta de Vaqueritos, llegar a Xochimilco, ahí en Xochimilco, seguir la ruta que va la carretera de Xochimilco-Huastepec, pasa a un pueblito que se llama San Gregorio, y al siguiente poblado es San Pedro Atocpan. Ahí se ve, porque hay los letreros están muy grandes, y se ve aquí es San Pedro Atocpan, la tierra del mole. Muy bien, don Pedro, pues nosotros le agradecemos mucho su tiempo, su entrevista. No sé, ¿algo más que nos quiera compartir? Pues invitar a toda la ciudadanía que quiera visitarnos, que quiera venir a probar los moles, pues son bien recibidos y que les va a gustar el mole. Muy bien, pues muchas gracias, don Pedro, y por supuesto a todo nuestro auditorio. Mi nombre fue Roberto Serrano y nosotros los invitamos precisamente aquí al restaurante Moles Don Pancho. Moles Don Pancho. ¿En dónde se encuentra Moles Don Pancho? Bueno, don Pedro. El Moles Don Pancho se encuentra frente a un kiosco que es de la población. Ahí pasa el camión, pasa las dos rutas del de gobierno y el de particular. Cualquier persona que llega aquí a San Pedro va a ser muy vistoso porque estamos enfrente del kiosco y se ve el edificio de Moles Don Pancho, donde es tradicional también. Tradicional, ¿no? y le garantiza 100% comer mole, porque a eso se dedica, a producir mole y a vender mole. Sabroso. Sabroso. Venimos de allá, delicioso el mole. Así es. Entonces, quedan invitados a toda la población, todos los que quieran visitarnos, aquí estamos. Muchas gracias, don Pedro. Gracias, y están bien recibidos ustedes también. Gracias. Gracias, Roberto, y a nuestro invitado. Existen diferentes moles, como el poblano que ya mencionamos, el mole negro de Oaxaca, el mole amarillo del sureste y el también riquísimo mole almendrado de San Pedro Actopan en Milpa Alta. En cuanto a este mole, se elabora con muchos ingredientes finamente seleccionados. Y aunque las proporciones correctas propiamente no existen, algunos ingredientes pueden omitirse o variar en proporción. La alta cocina mexicana hace referencia a los recetarios más antiguos como la referencia oficial. Bueno, y ahora que están de manteles largos en Milpa Alta, lo invitamos a visitarlos y disfrutar de la variedad de esta rica gastronomía. Pasamos ahora a los saludos. Odette Posadas de Cuautla, Morelos, envía una felicitación a su esposo Manuel González por su cumpleaños, el 15 de octubre. Laura Vélez, que le gusta el programa y que se le hizo muy interesante lo del programa de las semillas. Ah, nos da gusto que los programas que realizamos sean del agrado de nuestro querido público. Trabajamos para usted. Muchas gracias. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Estamos de vuelta en Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Le vamos a compartir una narración que habla sobre la devoción, una palabra que poco utilizamos pero tiene mucha profundidad, y se titula La Fuerza del Deseo. Relatos de Sabiduría presenta Música.